pues buenas tardes a toda la comunidad estudiantil que anda por acá, pues los invitamos a este foro que va a dar inicio. Le damos la bienvenida a los diferentes compañeros de diferentes organizaciones que están acá, a este foro que se llama La Reforma Laboral y la Imposición, una perspectiva desde el anarquismo revolucionario. Bueno, este es uno de los primeros foros que se convoca desde la Alianza Anarquista Revolucionaria, la cual aglutina diversos procesos organizativos anarquistas. Y bueno, la importancia de este foro radica o surge de la necesidad de una postura anarquista en la actual coyuntura del país. Y bueno, vamos a dar inicio con la participación del compañero Alan, del Grupo Bandera Negra, quien va a dar una ponencia acerca de la reforma laboral. Y pues bueno, volvemos a hacer la invitación a todos los compañeros que estén por acá a que se sumen a escuchar este foro. Hola, muy buenas tardes, compañeros. Yo soy Alan, milito y en el Grupo Anarquista Revolucionario Bandera Negra. Y también este grupo forma parte, a su vez, de la Alianza Anarquista Revolucionaria, de la que, para que a todos aquellos que no la conozcan, es un intento de organización en la actual coyuntura política actual que vive el país para poder tener un movimiento organizado del anarquismo, para poder incidir en todas las acciones que está llevando a cabo en el panorama nacional. Esta alianza anarquista surge para que nos podamos entender de dónde proviene esto. Es a través de la actual organización que existe contra la imposición, que aglutina diferentes organizaciones sociales, entre la que destaca por el impacto mediático que ha tenido el movimiento 132, pero que va más allá y que aglutina diferentes organizaciones de todo el país. Nosotros en el Grupo Bandera Negra asumimos una crítica en la que no existe un movimiento organizado en México actualmente, y ni mucho menos los anarquistas tienen incidencia en los movimientos sociales. Es por eso que cuando coincidimos con otros grupos en esta crítica y decidimos hacer algo al respecto, por lo que empezamos a hacer reuniones y a discutir sobre este tema, y de lo que surgió de aquellas discusiones, la Alianza Anarquista Revolucionaria, que aglutina a los siguientes grupos, que es la Coordinadora Estudiantil Anarquista, el CEA, el Bloque Negro, la Escarlata Revoltosa, el Grupo Narcocomunista, nosotros, el Grupo Bandera Negra y la Juventud Libertaria. Y bueno, entre las actividades que nos hemos propuesto realizar está esta, que son los foros. ¿Para qué? Para poder tener una idea de lo que es nuestra postura y poder compartirla con los diferentes individuos, sujetos, estudiantes, trabajadores, y de esta manera compartir y ayudar a la crítica y la discusión que se tiene acerca de la coyuntura actual del país que se vive, que son básicamente la imposición del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, y la reforma laboral que ya está aprobada en su mayoría. Así que nuestra intención con esos foros es, además de compartir nuestra postura, escuchar la opinión que tienen los compañeros de aquí del CCH y ver en qué podemos coincidir y si es posible poder trabajar en las acciones que tienen programadas de lucha para hacer algo al respecto ante esta coyuntura actual que vive el país. Las condiciones de miseria y explotación son evidentes, no hace falta ahondar más en ello. Lo que hace falta es organizarnos y plantear las ideas, los puntos básicos que van a guiar esta lucha. Así que voy a dar paso a lo que tengo preparado, que es una ponencia sobre la reforma laboral, en donde más o menos explicamos los puntos básicos y la que compartimos en la Alianza Anarquista Revolucionaria, los diferentes grupos. Así que voy a dar inicio. A la clase trabajadora, a los estudiantes. Una vez más, el látigo brutal, violento e irracional del capitalismo salvaje se azota en las espaldas de las familias trabajadoras. Los excesos y las contradicciones inherentes de un sistema de producción voraz y estúpido se ciñen sobre los cuerpos de la clase trabajadora. Los apologetas y los falsos críticos del sistema, los que creen poder subvertir el carácter burgués del Estado, o simplemente los que pretenden que la bestia se le puede mantener bajo control, los que ciega o cínicamente pretenden que el capitalismo puede tener una cara más humana, que pasan de largo la contradicción elemental capital-trabajo, que nos reduce a una existencia degradada y miserable, Rebélense ahora como nuestros enemigos a muerte. A nosotros, los anarquistas, que pensamiento y acción somos negación de la autoridad, de la explotación, de la deshumanización, no nos toman por sorpresa los vaivenes del capitalismo, su irracionalidad, las crisis periódicas en sus ciclos de acumulación y reproducción, ni tampoco los excesos con que se conduce la burguesía, que una vez más se pretende cargar a la cuenta del proletariado. De igual manera, los anarquistas hemos advertido siempre nuestra certera crítica del Estado, su función esencial de legitimador y reproductor de las relaciones sociales basadas en la dominación y la explotación del trabajo, de la sociedad dividida en clases, sin poder negar nunca su carácter burgués, atendiendo los ritmos de acumulación y reproducción del capital. El Estado puede desempeñar un papel más centralizado o más reducido en la economía, lo que tiene implicaciones directas para las familias trabajadoras, ya sea garantizándoles una serie de prebendas básicas para su reproducción material, como son la salud, educación, vivienda, o bien dejándoles en la más ignominiosa desprotección. La historia nos muestra perfectamente la función del Estado, adecuándose como reestructurador de los ciclos del capital. Este preámbulo nos sirve de marco referencial para desarrollar una crítica a los tiempos tan adversos que enfrenta en México, como en todas partes del mundo, la clase trabajadora. La lucha de clases plantea ahora más que nunca un despliegue total de los recursos organizacionales y ofensivos del proletariado, a consecuencia de que se profundicen más que nunca las condiciones miserables en que existimos. Como sabemos, en las últimas décadas el Estado mexicano, así como el conjunto de países de América Latina, adoptaron una serie de medidas económicas, políticas y sociales que se enmarcan en el denominado neoliberalismo. Política económica concebida desde los países con un capitalismo desarrollado y los organismos financieros internacionales como son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, quienes en conjunto con los grandes capitales condicionaron a los estados con un capitalismo dependiente a adoptar dicha política en un contexto generalizado de crisis del capital. Las políticas de ajuste se presentan como instrumentos que únicamente gestionan y lidian con las crisis, pero no las resuelven, pues no sugieren un ajuste estructural, aún dentro de la misma lógica capitalista, que permitan un nuevo auge de la economía, sino que se limitan a poner en marcha mecanismos para los que los grandes capitales encuentran destinos rentables en ramas de la producción o de los servicios que antes no contemplaban, pues eran áreas administradas por el Estado, como pueden ser el sector de la salud, la educación, la vivienda, la gestión de los recursos naturales, entre otros. Esta gestión de la crisis acentúa los conflictos existentes, agudiza las contradicciones de clase y desarrolla otras más a su paso. Un claro ejemplo de esto es el desempleo, que en las últimas décadas ha alcanzado una tasa sin precedentes, además de registrarse un auge en las actividades informales y el autoempleo, como un signo más de la precarización de las condiciones laborales. Es en este contexto neoliberal donde debemos ubicar la iniciativa de reforma laboral que presenta Calderón y que está a punto de entrar en vigor. El 1 de septiembre del año en curso, como un proyecto de reforma a la legislación laboral, Felipe Calderón da el tiro de gracia a los trabajadores, privándolos de los derechos laborales más elementales y que históricamente habían consolidado en la lucha de clases. La pretendida reforma laboral que se promueve desde los organismos patronales nacionales y extranjeros está enmarcada en un discurso de vanguardia, de modernidad, acorde a los tiempos actuales, donde se requiere a toda costa generar empleos. Esta reforma la contraponen directamente al supuesto carácter obsoleto de la actual legislación laboral, que desde esta lógica es vista como el freno al desarrollo y la no generación de empleos. El desempleo, como otros más, es un signo evidente de las crisis que atraviesa el sistema en la actual coyuntura, crisis de la cual se pretende paguen los trabajadores los costos inmediatos, en detrimento de sus condiciones de vida. La retórica oficial presenta una reforma a la legislación que incorpora al mercado laboral los jóvenes y mujeres que actualmente no tienen acceso al mismo. Entendamos dicha incorporación como una plena entrada a la dinámica de sobreexplotación en condiciones precarizadas. Así es como el conjunto de partidos de la burguesía, el PRI, PAN y PRD, así como los sindicatos charros y los medios masivos de desinformación, fungen como el soporte político e ideológico que viene detrás de esta iniciativa. Así es como una revisión a los puntos principales de la reforma nos proporciona una panorámica general de desmantelamiento de la actual legislación laboral. El ajuste de los grilletes y de las cadenas apuntan a la degradación total de los hombres y mujeres trabajadoras. A continuación voy a hacer la revisión de algunos de los puntos básicos que va a tomar esta reforma laboral, como son: 1. Nuevas modalidades de contratación, como son los periodos de prueba, los contratos de capacitación inicial y el trabajo por temporada. Bajo el discurso de incorporar urgentemente al mayor número de personas al mercado laboral, se pretende legalizar nuevas formas de contratación. Estas nuevas modalidades atentan directamente contra el pilar de la protección de los trabajadores, el contrato colectivo que mantiene la estabilidad laboral. De normalizarse estas reformas de contratación, el patrón tiene un margen completo de acción para echar a la calle a los trabajadores en el momento que él lo decida, sin ninguna responsabilidad para con ellos. La contratación por temporada o por horas de trabajo deviene en una situación de vulnerabilidad para miles de familias que dependen directamente de los trabajos de temporada. La incertidumbre, la precariedad y la ley y el hambre serán ley. Dos, el otro punto, la subcontratación. Mediante la práctica de la subcontratación, el trabajador no adquiere un contrato directo con la empresa, sino que lo establece con una agencia de colocación o contratista, que no tiene ninguna responsabilidad con el trabajador. Se trata de un tramposo recurso de la burguesía para desprenderse totalmente de las responsabilidades y las prestaciones que tiene que garantizarle al trabajador. Cuando se firma un contrato de trabajo, servicios de salud, vivienda para las familias, no se contemplan como garantía. 3. Reformas que en un escenario de conflicto laboral, por ejemplo, la apelación por despido injustificado, el recurso de la huelga, dejan en un estado de completa vulnerabilidad al trabajador. Como son el aviso de rescisión de contrato. Por medio de una simple carta, el patrón informa del cese de la relación laboral al trabajador, imposibilitándolo que éste pueda impugnar la decisión apelando a un juicio justo o la mediación de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Otro punto es el límite de salarios vencidos. En un conflicto laboral, como puede ser una huelga o un juicio laboral por despido injustificado, el patrón está obligado a resarcir completamente los salarios caídos del tiempo que dure el conflicto. Con la reforma que se pretende, solo estará obligado como máximo a reparar salarios hasta por un año máximo. Otro punto es, se imposibilita la presentación de más de una causal de apelación al derecho de huelga. Del conjunto de abusos presentados por los trabajadores como motivos para impulsar la huelga y que tienen que ser discutidos por la Junta de Conciliación para declarar su validez, ahora se pretende que solo se presente un solo recurso, posibilitando la declaración de nulidad o del conflicto huelguístico. De esta forma, se concede a la patronal la facultad de decidir los tiempos, modos y formas en que se declara extinta la huelga. Y finalmente, en este mismo sentido, se pretende la eliminación de las juntas federales y locales de conciliación, al tiempo que se faculta a funcionarios de otra especie, como pueden ser diputados, a desempeñar el papel de juez e intermediarios. De esta forma, la validez y legitimidad de una huelga puede quedar en manos de un directo representante del empresariado. La reforma sugiere un conjunto de modificaciones a las funciones y el papel de las juntas de conciliación y arbitraje. Si bien el papel de estas instancias es irregular y mañosa, se busca despojar al trabajador de un probable respaldo y garantía de certeza en el desarrollo del conflicto de la empresa. El siguiente punto, número 4, impulsar la multiabilidad de los trabajadores. Esto es, para evitar la creación y la apertura de plazas laborales en el interior de una empresa, un solo trabajador estará forzado a realizar por sí mismo un conjunto de actividades, incluso para las que no fue contratado. Por ejemplo, un obrero operador de maquinaria pesada establecido en su contrato también tendría que desarrollar labores de limpieza, transporte, entre otros, sujeto a condiciones de infraexplotación. Tendrá que pelear por una plaza laboral precarizada. Se vinculan los salarios a la calificación y la competencia adquirida a través del desempeño de múltiples actividades por un solo trabajador. No existe un salario remunerador establecido en un contrato de antemano, sino que se hace acreedor al obsceno salario a través de prácticas de degradación humana, ejercicio de canibalismo y codicia, denominada competitividad y eficacia. 5. Eliminar el reparto de utilidades. La actual legislación laboral hace partícipes a los trabajadores de un porcentaje de las utilidades generadas por la empresa en un año. Un ejemplo, aunque impreciso, de esto es el pago de aguinaldos. Con la nueva reforma, se pretende eliminar esta cláusula que proporciona al trabajador una microscópica ración de lo que con la explotación de su trabajo otorga a la empresa. Finalmente, 6. Se privilegia la productividad de los trabajadores como el criterio para acceder a la estabilidad de plaza laboral. La antigüedad no será más el criterio para que se tenga para el acceso a una plaza definitiva. Se fomenta la ruptura total de lazos de solidaridad, fraternidad y cooperación entre los trabajadores, exacerbándose el más ruin de los individualismos y la competencia entre individuos degradados por un miserable estímulo. Así es como la reforma laboral se nos presenta como una serie de agravios directos al trabajo, y es preciso señalar que si bien varias de estas disposiciones se vienen ejecutando desde hace algunos años con la complacencia de la clase política en áreas de la producción y de los servicios como lo son restaurantes, hoteles, supermercados, gasolinerías, los denominados call center, los equipos de seguridad privada, entre otros, es condición inmediata de los sectores más reaccionarios de la burguesía que tales disposiciones se extiendan y profundicen a todas las áreas de la producción, ahora consolidadas en el marco de la legalidad del Estado. Las campañas de desinformación en los medios masivos, los pactos sindicales, funcionarios, el conjunto de partidos de la burguesía, llámese PRI, PAN, PRD, son procedimientos que se han realizado con puntualidad. En esta lucha de clases, la burguesía no escatimará en el uso de todos los medios a su alcance para la aprobación de la lasciva reforma. Este movimiento de piezas es vital para poder seguir exprimiendo a la clase trabajadora en este contexto de crisis generalizada del capital. Por lo tanto, desde el anarquismo revolucionario, reconociéndonos entes endógenos del proletariado, hacemos un llamado a la organización y a la movilización de todos los sectores de trabajadores a no delegar a las dirigencias charras de los sindicatos el futuro de nuestras familias. Corren tiempos difíciles para la clase trabajadora. Sin embargo, de aprobarse dichas reformas, los niveles de hambre, violencia y miseria generalizada alcanzarán niveles nunca antes vistos. Con eso concluyo mi participación y igual estaría bien dejar un espacio abierto para si tienen opiniones, comentarios. ¿Sí estaría? ¿O al final? ¿O no? No, bueno, no sé. ¿Quieren que lo hagamos de una vez o lo dejamos al final? Entonces paso el micrófono al compañero Matías, que viene del CAMA, y que hará su participación sobre la imposición.